quisieron centavear, amenazándole a su familia, pero era coyote arisco. Se les volteó la tortilla, le salió el tiro por la culata, los persinó de rodillas. Escuche bien, empresario, lo que voy a platicarle. Conozco muy bien a sus hijos, a sus hermanos y a sus padres. Su linda esposa trae un Mercedes y no queremos perjudicarle. Ocupamos 10 millones que para usted no son nada. No he nacido en cuna de oro y no crecimos en bonanza. Y aquí en México no hay de otra, el que no tranza no avanza. Yo no voy a pagar ni un centavo de un dinero que no debo. Yo solamente pago mis cuentas y hace mucho que no tengo. El que quiera lana que trabaje, porque yo no mantengo ratero. Mi buen amigo empresario, con la vida no se juega, ni la familia lo más sagrado. Y es que el dinero va y viene, usted bien puede recuperarlo. Pa' empezar no somos amigos, pa' que me hable usted en confianza. Usted sabe de mí muy poco, que si supiera no se arrimaba. Soy el más bravo de mis hermanos, yo soy la oveja descarriada. Si usted me toca un muchacho, no habrá poder que le alcance pa' enterrarlo con su gavilla. Por abusones los cobardes, hasta las pulgas del perro fue a buscarle pa' matarle. Hay un ganadero en Bravo que les tope dio a los ratas, le desbarató el teatrito sin tenerle miedo a nada. Vive feliz con sus hijos en su rancho La Esperanza.